Y ves, no me acuerdo exactamente. Buenas tardes, está usted escuchando el programa México, el árbol de los mil frutos. Este programa lo vamos a iniciar pues en una... vamos a dialogar. Roberto González Coyomani y su servidor José Antonio Robledo. Ahora en las últimas 3-4 semanas he estado pendiente de cómo se van desenvolviendo las campañas políticas, pues para la presidencia, que son las que llaman la atención. Aunque, desde mi punto de vista, ya no son las más importantes. Las más importantes son las que tienen que ver con el famoso Plan C, que consiste en sacar la mayor cantidad de votos para el Senado y para la Cámara de Diputados, pero en una combinación que los aliados de los partidos más grandes también obtengan votos, porque un partido... supongamos que un partido saca el 100%, no le garantiza, es más, no puede tener las 2/3 partes de ninguna cámara. Está prohibido. Entonces, para poder tener las 2/3 partes, el partido principal tiene que sacar los suficientes votos que sumados a los suficientes votos de los otros partidos, puedan sacar en conjunto las 2/3 partes. Y esto haría posible que el partido o esa alianza, esa coalición de partidos, tuviera la mayoría calificada, y con la mayoría calificada podía, sin problema alguno, porque quedaría entre ellos, hacer reformas constitucionales o incluso promover un cambio en la constitución. Pero, pues todo el mundo habla y mucho de lo que se informa tiene que ver con la campaña presidencial. A menos que las elecciones fueran para dentro de 20 años, a lo mejor Xochitl recuperaría algo de lo que no pudo obtener en este periodo. O sea, es tanta la diferencia entre Xochitl y Sheinbaum que no se ve ninguna posibilidad de que, pues, alguien, Sheinbaum, pueda perder las elecciones. Sin embargo, hay una campaña permanente contra el miedo. Xochitl y sus aliados, pero fundamentalmente Xochitl, la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, compuesta por el PRI, por el PAN y PRD, pues están a cada momento hablando de que la población no debe tener miedo para seguir viviendo, y que si quieren ya vivir sin miedo, pues tienen que votar por ella. Porque lo que ha hecho la 4T es tolerar unas condiciones que hacen posible que los malosos pues tengan una presencia muy definitoria en la vida cotidiana de los mexicanos. Pero de llegar ella, va a crear las condiciones, porque ella es muy valiente, y dejemos de tener miedo. Ahora bien, no me interesa, Roberto, discutir si existe o no ese miedo en la población. Seguramente sí, en algún sector. Tampoco creo que sea suficiente la campaña promoviendo el miedo como para que cambien los resultados. Posiblemente tenga efecto en algunos potenciales electores que duden en apoyar a Claudia y que finalmente o se abstengan o voten por Xochitl. Sin embargo, si ocurre la abstención, pues los porcentajes van a ser posible que la diferencia en términos de porcentaje sea mayor. Solo si estos indecisos votan por Xochitl, pues el resultado final va a ser de una diferencia menor a la que ahora se aprecia. Lo que me interesa es reflexionar por qué hay una campaña en torno al miedo. En torno al miedo, y así lo definimos en el promocional, en el título del programa, es el miedo. Reflexionemos en torno al miedo a la 4T. He platicado en el último mes con muchas personas y me he sorprendido del resultado que ahora comparto con ustedes. A pregunta expresa, en algún momento de la charla, ellos me responden de tal manera que tienen en la cabeza la mayoría, una buena mayoría, que tienen un compromiso político con el obradorismo. ¿Y cómo lo dicen? No, yo apoyo a López Obrador. Hubo un caso de, estuve platicando con una señora y me dice que para ella el mejor personaje, me comentaba, que había conocido en la vida, había sido a Andrés Manuel López Obrador, que lo consideraba casi casi un dios. Pero conforme iba diciendo esto, empezó a llorar de la emoción. O sea, lo que estaba diciendo estaba respaldado por esta reacción biológica que algunos tienen, de que acompaña la emoción con llanto. Bueno, eso se los comparto, tuve esa experiencia. La mayoría, pues, entonces aceptaban apoyar y pertenecer al obradorismo. Otros, pues, apoyaban a la 4T. Pero aquí había quienes decían apoyo a la cuarta transformación. Así, tal cual, cuarta, nada de 4T. Entonces, ya no pude investigar más sobre las diferencias, porque sospecho por qué. Cuarta transformación es el nombre que le dio, pues, el creador de este lenguaje, que es López Obrador. Y 4T, pues, más bien ha sido una manera para abreviar de qué hemos hecho otros. Es nada más dos signos, un 4 y una T mayúscula y 4T, que obviamente se refiere a la cuarta transformación. Bueno, pero hay quien prefiere la expresión completa que la versión abreviada. Y finalmente, había unos que decían apoyar a Morena, al partido político. Pero eran los menos. Entonces el resultado es el primer lugar a favor del obradorismo, segundo lugar a la cuarta transformación y en tercer lugar a Morena. Este resultado da para reflexionar un buen rato, pero no voy a hacerlo porque no es el tema del programa. Quiero reflexionar en torno a por qué esta promoción al miedo por parte de la coalición Fuerza y Corazón por México. A menos que me corrija Roberto, que es más cercano a este tipo de análisis psicológicos, creo que esta campaña para decirle a la población que no tenga miedo, es porque ellos tienen miedo. Y la pregunta es, bueno, ¿y miedo a qué? Sobre eso quiero explorar y especular, ¿no? Y lo hago porque en filosofía, muy a menudo la forma de una especulación es probemos por aquí y a ver qué pasa. Entonces, estoy pensando compartir con ustedes un camino y a ver qué pasa. La experiencia mexicana conocida como obradorismo, cuarta transformación o Morena, aquí voy a tratarlo de manera como si fuera lo mismo, y esto es muy importante, no solo afecta a la sociedad mexicana, es una propuesta que ya está afectando al sistema mundial. ¿Por qué afirmo esto? Porque es creciente la participación de personajes más allá de lo nacional. Por ejemplo, la prensa norteamericana. Básicamente tres medios, el New York Times, el Washington Post y Propuesta, donde se inició la campaña que está en curso de poner bajo sospecha de manera maliciosa, porque si bien encabezaron el artículo con una interrogación, pues más bien tenía la intención de que se tomara como una afirmación de que el narco había participado en la primera elección de López Obrador en el 2006. Y hoy hay una campaña en las redes donde ya se ha demostrado que esos millones de vistas que se supone tiene este hashtag de presidente narco, candidata narca, refiriéndose a López Obrador y a Claudia Sheinbaum, pues es una campaña orquestada desde España, desde Colombia y desde Argentina. Entonces, son intervenciones desde el extranjero, más allá de lo nacional. Entonces ya llevamos los medios norteamericanos, en las redes sociales, esto que les menciono. La presencia de una marquesa que fue invitada por Ricardo Salinas Pliego aquí en Puebla, pues para que hablara a favor de Xóchitl. Y la entrevista que le hizo una periodista rusa y española al mismo tiempo, tiene las dos nacionalidades, vive en España, Ina, que ha tenido tal efecto que el INE decidió enviarle al presidente, porque es el responsable de lo nacional, para que borrara esa entrevista, bajara esa entrevista de sus medios, de sus redes sociales, cosa que ya hizo. Por cierto, entrevistan a la periodista que entrevistó a López Obrador y dice que a ella le está yendo muy bien, porque como ya no pueden ver la entrevista en las redes de México, y como ya se está socializando esto de la prohibición, pues lo están haciendo desde, están viendo esa entrevista desde su canal. Y que esto la ha favorecido, que ha tenido incrementado casi al doble las visitas, y esto significa que pues ha mejorado sus ingresos. Bueno, lo que yo quiero resaltar aquí es que desde esta, desde este canal español que se llama Red, pues haya una participación ya integrado al proceso electoral. Muchos mexicanos se están enterando de, si no habían visto la entrevista, se están enterando de, la, de qué, cuál fue el contenido de la entrevista y por qué el INE la bajó de los medios de la presidencia. Y bueno, son relaciones más allá de lo nacional. La intervención del clero, que obviamente que aunque sea el clero nacional y fundamentalmente los jesuitas, pues pertenecen a una institución mundial. Y sobre todo los jesuitas. Los jesuitas tienen por voto, es la única cofradía que tiene este voto, de hacer lo que el Papa dice. Entonces los jesuitas se meten a la campaña, como lo están haciendo, no es porque lo hayan decidido ellos, porque las normas dentro de su institución señalan quién es la autoridad máxima, la que tienen que obedecer. Y han hecho eso, que cuando el rey español mandató a la compañía hacer algo en el pasado, los jesuitas decían, bueno, que nos lo diga el Papa. Pero la autoridad del rey y del papa estaban conjuntados en el rey español, porque el papa había cedido, ¿sí?, su soberanía al rey. Esto se llama patronato. Entonces el rey administraba lo secular como lo espiritual. Pues teniendo este acuerdo con el papa, el rey no tenía potestad para los jesuitas. Y como no lo obedecían, dos veces los expulsó de territorio español. Recuerden que la Nueva España era un territorio español. Bueno, son algunas pistas que nos pueden ayudar a entender qué es lo que está pasando y que nos permiten explorar o iniciar la exploración de por qué todas estas fuerzas se han puesto básicamente en contra de López Obrador, de la presidencia, pero ahora del proceso electoral, que sabiéndose perdido, pues ahora apuntan sus baterías para machaconamente decir que las elecciones van a ser irregulares y que pues tienen que anularse los resultados. Bueno, esa es una expectativa que tiene, no creo que resulte, pero el hecho es que existe. Entonces hay que tratar de comprender por qué se están dando todas estas cosas. Pero básicamente, ¿por qué están aliados contra el obradorismo, contra la 4T, la Cuarta Transformación y contra el partido Morena? Y decía, es que ha afectado las relaciones del mundo, no solamente al interior de México. Y el sistema mundial ha empezado a sufrir los efectos de este experimento, yo lo voy a llamar así, mexicano, porque ha impactado a la economía, a la política y a la cultura. Y es por esto que sus opositores, como lo he dicho, son polifacéticos. Son medios de comunicación, son autoridades institucionales, son partidos políticos, son miembros de, pues hasta miembros aristocráticos, por ejemplo, de España, y personajes tanto personales como morales, que no solo se encuentran en México. Eso es ya un hecho. Ahora bien, las preguntas que yo, y con esto termino esta intervención, voy en la siguiente a extenderme más, ¿en qué consiste el miedo y el temor al obradorismo? Dos palabras he usado, miedo y temor, son cosas distintas. Vamos a ver cómo puedo pues desenredar este entuerto. Ahora, este miedo y temor, ¿son reales o son ficticios? Este miedo y temor, ¿son inducidos o no? Y si están inducidos, como es mi hipótesis, ¿con qué propósito? Dejo las preguntas, pero sobre las respuestas a esas preguntas no, sino sobre los comentarios que he hecho. ¿Cuál es tu punto de vista, Roberto? ¿Cómo estás, Toño? Buenas tardes, noches ya. Y ahorita escuchándote, sí me puse también a ver varios ejemplos por ahí que estuve viendo tanto en radio, televisión, algunos canales que hacen sus transmisiones directamente ya en las redes sociales, ¿no? Que pues, vieron que prácticamente no tienen, ¿no? Que, bueno, que esto que supuestamente era este rating, ¿no? El rating, pues ya ahorita ya las mediciones más fiables pues son las que hay en internet, ¿no? Las que arroja las analíticas, ¿no? De Google. Y pues no les está yendo nada bien. A pesar de que los temas que están poniendo son o llamarían de alguna manera la atención en los canales, llamémoslo de alguna u otra manera, convencionales, ¿no? El periódico pues prácticamente ya es inexistente. Pero sí he notado esto que acabas de mencionar, ¿no? Una reacción distinta a la que se estaba dando hace unas semanas, ¿no? Donde intentaban de alguna u otra manera motivar a la gente para que apoyara a Xóchitl Gálvez. Sin embargo, de 2-3 semanas a la fecha, comenzaron con comerciales un poco, llamémoslo así, infundando, de alguna manera como que diciendo aquí hay peligro, pero sin decirlo, ¿no? Por ejemplo, era muy persuasivo el mensaje de Xóchitl Gálvez de que, por ejemplo, en el caso de las mujeres dejaran de tener miedo, ¿no? Pero primero hacían alusión a la 4T y ya después cambiaban el discurso al final diciendo que miedo al éxito. Entonces, si eso lo sumamos a su visita a España, a Estados Unidos, conversaciones con la CIA, conversaciones con otros personajes como los que has mencionado, pues sí, esto me pone a mí a pensar que algo muy similar a lo que estás proponiendo, ¿no? Poniendo como hipótesis, ¿no? Que esto es un entrerramado muy demasiado elaborado, que no solamente es hecho aquí en México, sino desde otras partes del planeta, ¿no? Y entonces esto me hace pensar en el concepto de miedo, ¿no? ¿Qué es el miedo, ¿no? Y por qué lo están haciendo en estos momentos, ¿no? Y no quizás en tiempos de campaña, ¿no? Ahorita, porque ahorita están en una especie como de pre-campaña. Que ahorita, bueno, los tiempos están un poco distintos, ¿no? Tanto a nivel local, o sea, en cuestión municipal, el gobierno y federal, ¿no? Pero de alguna u otra manera, todos van encaminados a estas elecciones en el próximo junio, pero sí, el miedo es una constante, ¿no? Sobre todo en esta última, ¿no? En la elección a nivel federal, en el que, por lo menos yo lo que he visto de la gente más cercana reaccionando a este tipo de publicidad, es que le cambien de canal. Le cambian de canal, hablando de cuestiones de publicidad de referente al miedo, porque pues es algo que no sé cuál sea el motivo como tal. Ahorita vamos a intentar hacer hipótesis sobre ello, pero la gente ya no quiere ver eso. Sin embargo, es lo que incluso en los noticiarios es lo que más está poniendo en el ojo de una especie de lupa, ¿no? Hace algunas semanas, por ejemplo, en cuestión de Puebla, en los noticiarios, incluso yo tengo una frase, ¿no? Cuando veíamos noticiarios nacionales y alguien de aquí de la familia decía, pásale a la al de la Mariloli o al de Juan Carlos Valerio o al de XYZ, ¿no? Y yo siempre le respondía, ¿pero para qué si aquí en Puebla no pasa nada, ¿no? Pues en los últimos días, sobre todo esta semana, sí han estado dando notas de mucha violencia, ¿no? Y no solamente de Puebla, sino de otras partes del país. Y ahorita que mencionabas o propusiste este tema, me quedé pensando, sí, esto tiene que ser una la hipótesis a la que también más o menos que quería proponer es que sí, esto es desde inclusive la parte institucional, no constitucional, institucional, viendo cómo es que le pone una especie de bozal al ejecutivo y no le está permitiendo del todo de alguna manera poder responder ante este miedo que se está comenzando, ¿no? a publicitar en todos lados. Y eso es peligroso. ¿Peligroso para quién? Tanto para la oposición como para los mismos, ¿no? De quienes llevan la bandera de la 4T. Pero no me sorprende, de alguna u otra manera, no me sorprende que la oposición esté haciendo esta maniobra. Lo más seguro, pienso yo, asesorados por instituciones que les gusta fundar el miedo como parte de una política, lo hemos visto a nivel internacional, ¿no? Como ahorita se está haciendo en Europa, ¿no? Donde cada vez mencionan, ¿no? Que es una amenaza, en este caso Putin. Pues aquí en México y en Latinoamérica, pues la amenaza es la 4T, porque yo no pienso que digan, ah, es López Obrador ya, no, es la 4T, es este proyecto de nación que a todas luces pues está dando resultados, está dando otra perspectiva diferente, pero que esta cuestión de la violencia, que es de lo que parten para fundamentar el miedo los de la oposición, pues lo están haciendo o intentando hacer lo más evidente posible para que el votante, como ahorita me acabas de mencionar, se cuestione, ¿no? Si es que están haciendo o no su trabajo. Pero su trabajo en este caso, el gobierno ejecutivo. Sin embargo, viendo estas noticias, me puse a reflexionar un poco, ¿no? De, bueno, ¿a quién le toca, ¿no? ¿A quién le toca combatir, en este caso, la violencia, que es la que por el momento está siendo el pilar del miedo por parte de la oposición, por parte de las televisoras, de algunas radios, y que están intentando que el votante tenga miedo? Bueno, pues en teoría es el Poder Judicial. Entonces, sí he estado escuchando de algunas personas que todavía algunas siguen dando o echándole la culpa al Ejecutivo, pero de alguna u otra manera algunas otras personas ya comienzan a si no a defender al Ejecutivo, sí tener conciencia de a qué poder del Estado le corresponde, ¿no? Y en este caso, escucho reflexiones de algunas personas de, bueno, es que esto no le toca al presidente, o esto no le toca a los diputados, o no le toca a los senadores, esto le toca a los jueces, ¿no? ¿Y dónde están los jueces? Pues están en el Poder Judicial, porque pues son los que deberían de hacer las investigaciones pertinentes, son los que deberían de hacer pues toda esa tarea para que la violencia disminuya, y por ende, si es que esta es la línea o el pilar que está utilizando la oposición para que la población o el votante tenga miedo, pues entonces disminuya, ¿no? No es del todo responsabilidad del presidente. Sin embargo, pienso que ellos siguen o quieren seguir alimentando esta idea que se tenía de los gobiernos principalmente priistas, ¿no? Donde el poder absoluto era del presidente, ¿no? En este caso del poder ejecutivo, y que lo que diga el presidente se tenía que hacer a rajatabla, ¿no? Se tenía que llevar a cabo o no se tenía que hacer nada, ¿no? Y que eso quedara en plena impunidad. Sin embargo, hoy vemos pues que los poderes, cada uno de ellos, comienzan a tener su facultad, afortunadamente, como debe de ser en un estado democrático. Y yo pienso que será cuestión de días, ¿no? Que esto comienza a tomar de nueva cuenta un curso, como si fuera una especie de río, para que la población, que de inicio sí, algunos comienzan a tener cierto miedo porque escuchan que ha caído algún candidato de Morena, el último fue un priista, si no mal recuerdo, en Guerrero o en Oaxaca, donde también pienso que todo eso está planeado por estos grupos de partidos políticos, ¿no? También hay que ver la parte histórica, ¿no? De cómo es que antes se distribuía su organización, ¿no? Sobre todo en tiempos electorales, el PRI, por ejemplo. Pues ahorita todos esos grupos pues están buscando, ¿no? También algo de recursos, y yo creo que también por ahí puede, si se sigue la línea del dinero, se puede saber exactamente de quién viene o quiénes pueden ser los autores intelectuales de toda esta campaña, que hasta el momento no ha impactado a la sociedad aún. Vamos a ver qué pasa en los próximos días, pero que sí tiene como objetivo que este miedo, como bien mencionaste al principio, pues recaiga, ¿no? En la duda de votar por la 4 transformación. O sea, es como si ellos quisieran voltear la tortilla y decir, a ver, el miedo que debes de tener es el mismo que nosotros tenemos, pero aparentemente en algo que es tu preocupación, ¿no? Que es tu tranquilidad, y la nuestra, pues es el mantenernos vivos para mantenernos como oposición o seguir teniendo recursos para lo que ellos tengan ahí tras bambalinas, ¿no? Como proyectos que claramente no son proyectos de nación, sino son proyectos particulares, inclusive con algunos problemas, ¿no? En el que hay conflicto de intereses, ¿no? Entre el Estado y esto que ellos están defendiendo descaradamente, por lo menos desde el año 2012 a la fecha, ¿no? Desde que inició el gobierno de Peña Nieto. Pero para terminar, bueno, ustedes dirán, ajá, eso es en un intento de entender poquito sobre esta cuestión de la 4T, pero pues, ¿por qué quieren? Y con eso quiero terminar. ¿Por qué quieren, a partir de esta emoción del miedo, partir sus planes, ¿no? Que ya lo hicieron en las campañas anteriores directamente contra López Obrador, y textualmente lo decían, ¿no? López Obrador, un peligro para México. ¿Por qué ahora es hacia la 4T? Uno, porque el que se mantenga un gobierno con un plan alternativo distinto al que la derecha internacional, que normalmente está de alguna u otra manera orquestada, por ejemplo, por Estados Unidos, por Europa, pues sea distinto, pues esto va contra sus propios intereses, ¿no? El que haya una opción distinta a la violencia en tiempos de guerra también no le conviene, ¿no? A estos grupos internacionales, porque ellos lo que quieren, y apenas lo escuchamos por ejemplo con Macron o con Scholz o con este mismo Biden, y ahorita en su despertar, por ejemplo, en el caso de Suecia o de Polonia, pues quieren seguir alimentando esta idea de la amenaza, del miedo, para fines económicos bélicos, ¿no? Entonces ahorita en estos tiempos, el tener una perspectiva de paz, una perspectiva de la no violencia, una perspectiva del amor, de la democracia, y otros conceptos que la 4T ha ido modificando en estos últimos años, pues no le conviene para nada, y menos si es que esta idea comienza a desplazarse como hasta ahora se ha visto, sobre todo en redes sociales, en todo Latinoamérica y en algunos países donde el español pues llega, ¿no? ¿Por qué? Porque saben que el miedo hace que la persona tenga que decidir, ¿no? Entre tres cosas, ¿no? O simplemente quedarse sin hacer nada, ¿no? En este caso de subordinarse al que consideren tenga la razón o al que lo está amenazando, ¿no? Inclusive con el tiempo cae una especie de síndrome de Estocolmo en el que prácticamente se defiende al agresor. En otra opción que le queda a la persona cuando siente miedo es el reaccionar de manera violenta, es decir, que con tal de defenderse, ataque al agresor, y entonces el agresor tenga los fundamentos necesarios para decir, ya ven, esto que está pasando está afectando a la población común, tenemos que parar esto ya, y entonces tengan automáticamente la razón de lo que quieran imponer, y entonces a partir de esta especie de engaño, pero muy sutil, hacen que entonces la persona diga, sí, tienes razón, haz lo que tengas que hacer para que yo ya no me sienta así, ¿no? Entonces se siente culpable, o lo hacen sentir culpable, y entonces se subordina, ¿no? Y la última, que sería como el actuar racional, ¿no? En este caso, que a partir de fundamentos, a partir de lo que piensa, a partir de una conciencia plena de lo que está sintiendo, entonces sí, vaya en contra del agresor, pero no necesariamente con la violencia, sino a partir del diálogo, a partir de discursos, a partir, como bien ahorita mencionaba, de fundamentos, a partir de lo que le está diciendo el otro. ¿Para qué? Para que esta disonancia cognitiva sea lo menos posible, se caiga en menos violencia por las agresiones a partir de lo que se podría defender de manera física, y que esto le dé armas al agresor, y entonces pues la persona que esté totalmente racional le pueda decir al otro, ¿sabes qué? No te tengo miedo, y en este momento voy a proponer otras cosas, y entonces el agresor automáticamente, no es que desaparezca, pero pierde fuerza, ¿no? Y es lo que se están arriesgando los de la oposición. Están arriesgando a estas tres posibilidades, pero saben que de estas tres, solamente una es la que podría hacerles contra, pero a las otras dos le conviene. ¿Por qué? Porque se subordinaría de alguna otra manera, o es lo que ellos esperan, que se subordine el ciudadano para decir, ¿sabes qué? Ahora tienes que hacer lo que yo diga, porque tenemos las razones suficientes para que lo hagas, ¿no? Y entonces digan sí, no a la 4T. Pero yo quiero pensar que en México, por lo menos hasta estos días, hay un poco más, o se va un poco más hacia esta parte racional. Sin embargo, todavía hay un gran número que probablemente caiga en estos dos, ¿no? Y vamos a ver qué sucede, vamos a ver qué pasa, porque yo he visto esto en los últimos días, máximo 3 semanas, pero todavía falta mucho, ¿no? Es cierto, el tiempo es poco de aquí a junio, pero vamos a ver qué sucede, porque sí, el miedo, y lo vimos con la pandemia, lo estamos viendo en otras situaciones, el miedo hace que cambiemos conductas y a veces pues no son las deseadas, ¿no? ¿Cómo lo ves, Toño? Parece que Gonzalo ya está queriendo entrar, ¿no? Pues avisó que ya quería entrar, pero le pregunté si ya estaba aquí, pero no me ha respondido. Sí, parece que sí, Bueno, falta. ¿me escucha? Sí, Ah, aquí te mira, sí, ya te escuchamos. escuchamos. ¿Qué onda? Que no les dé miedo. ¿Cómo no? Y además tienes una voz tenebrosa que viene desde la oscuridad, porque todavía Desde no el te más para ves. acá. Ándale. Bueno, Bueno, pues es que está muy, muy buenas tardes a todos. buenas Buenos tardes. días o buenas noches, dependiendo de la hora en la que usted esté escuchando el programa. Bueno, buen día es cualquier hora, ¿no? Así es, buen día. Y si lo escucha en la madrugada, pues Buen día también. exactamente. Dicen buenos días de la madrugada. O sea, todo el día es 24 horas. Así es. Y digo, sobre todo por los temas que estamos tocando, es de temer, ¿no? Yo escuchaba programas de temor, Toño, ¿no? Como el de la mano peluda, como el de un tal perro Ferriz, ¿no? No sé si te acuerdas, ¿no? Incluso por la radio se escuchaban muchas veces este tipo de cuestiones, ¿no? Hay podcast de miedo, ¿no? Que viene muy ad hoc ahorita, que estamos reflexionando en torno al miedo, Toño. Sí. Y yo creo que este es un tipo de miedo diferente. O sea, tú haces una diferencia entre miedo y temor. Miedo es como una emoción y el temor es como una sospecha, ¿no? Es algo, no sé si tenga que ver con la intuición, ¿no? O más con la prevención, pero ya después de el sentimiento, ¿no? Que viene el primero de un sentimiento y luego ya viene lo después la acción, ¿no? El temor es precisamente cómo actúas después del miedo. Lo quiero entender así. Y el miedo, pues, es prácticamente esa sensación que te eriza la piel, ¿no? Incluso hay canciones que lo narran muy bien, ¿no? Cuando una persona se va, ¿qué es lo que siente, ¿no? Se siente solo. Puede ser muchas angustias, ¿no? O una angustia que no deja a la persona pues vivir, o no deja pensar correctamente a la persona, lo saca de la realidad, o incluso como un mecanismo de defensa, como cuando los animales están a punto están bueno, acechados, ¿no? Por una fiera, por un predador. Hay un impulso natural, ¿no? Que aumenta los latidos del corazón, que igual segrega más testosterona, etcétera, todas esas sustancias que hacen que el animal entre en un estado ya sea de quietud o que se prepare para luchar o correr, huir, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la sensación, ¿no? Que viene precisamente de como una advertencia, ¿no? De un estado en el que pues se sienten acechados o se sienten incómodos, ¿no? Con miedo a perder la vida o algo raro, algo no está funcionando bien, ¿no? En el caso el miedo a la cuarta T, pues, o a la 4T, es claro, ¿no? Le tienen temor a perder todos los privilegios, también el dinero, ¿no? Ah, la credibilidad esa nunca la han tenido, entonces yo creo que eso es lo que está operando en este momento. Entonces la política con la que está, o más bien dicho, las artimañas que están utilizando para pues para esparcir ese mismo temor que tienen ellos, ¿no? Es utilizar a los medios de comunicación, unos que son sumamente reconocidos, como ya lo habíamos dicho, ¿no? Anteriormente, el New York Times, otro tipo de medios, incluso, ¿no? Ahora la Corona Española, o los embajadores españoles que vinieron a la Ciudad de las Ideas, pero principalmente los medios de comunicación tradicionales, que es el radio, la televisión, y también las redes sociales, ¿no? Los bots de narcopresidente, y utilizan fibras sensibles, ¿no? De la sociedad. Una sociedad que está marcada por la violencia. La violencia en México, quiero creer que en el mundo, pues no es ajena, ¿no? En México en particular, México es un país sumamente violento. Yo no sé en qué momento hemos vivido en paz, ¿no? En México. Siempre hemos estado al acecho de algo, ¿no? Cuando no es el ejército, cuando no es el crimen organizado, ¿no? E incluso, ¿no? Si nos damos cuenta de cómo se han dado las elecciones o cómo ha procedido la historia de México, todos son a partir de revoluciones, ¿no? Armadas, levantamientos, de enfrentamientos. E incluso eso termina de suceder. Es más, lo podemos ver todavía, ¿no? Con algunos candidatos que han sido, pues, por ejemplo, el candidato de, ¿cómo se llama este pueblo de Guerrero? Pinotepa, no, ese es de Oaxaca, Chilapa, no recuerdo, lo acaban de asesinar, ¿no? Porque iba precisamente para la presidencia municipal de precisamente de Guerrero, y de un municipio de Guerrero. Entonces, no solamente candidatos, sino también periodistas. Es un entorno precisamente un tanto, pues, frágil y delicado, ¿no? Habíamos hablado aquí también de ciertas cosas que pasan alrededor de México, ¿no? El estado de Morelos, en particular Cuautla, Morelos, se vio precisamente también con una serie de enfrentamientos, ¿no? O también como mataron a un representante de un sindicato del sindicato de locatarios, ¿no? Creo que era de un mercado allá en Cuautla, Morelos. Lo asesinaron frente a su casa o frente a un gimnasio, ¿no? No, palabras más, no recuerdo bien la noticia, pero eso fue así, ¿no? Y la gente vive con miedo, ¿no? La ola de terror, bueno, una ola de violencia que se ha desatado a raíz precisamente de pues políticas, vamos a llamarlo así, tanto de parte de gobiernos anteriores, ¿no? Y que no compaginan con el gobierno actual. Y creo que esa es la cuestión, ¿no? No es la cuestión la seguridad. Ni siquiera es la cuestión la violencia. Yo digo que son las acciones que se han hecho y que como sociedad hemos estado acostumbrados a ese tipo de relaciones, ¿no? De hábitos, y que ahora se develan un poco más porque hay más medios para comunicarlos, también porque la velocidad con la que hoy se comunica pues es diferente a la de hace muchos años, ¿no? Hablábamos de cómo en el siglo XX, en el siglo XIX, en el siglo XVIII, las noticias cómo llegaban, ¿no? Eran noticias sumamente lentas, ¿no? Y qué es lo que se hacía como comunicador de todas ellas. En la actualidad podemos ver ya en Facebook videos, ¿no? Incluso hay contenidos dedicados solamente a mostrar, e incluso periódicos también que muestran solamente las notas rojas, ¿no? Famosísimas. Y hemos convivido con eso durante mucho tiempo en México, ¿no? México nunca ha estado en paz. Es un país constante de es violento, claro que sí, armado. armado hasta, creo que era el presidente Ávila Camacho. Los sindicatos estaban armados, o sea, las personas salían a la calle, estaban armadas todavía después de la revolución, ¿no? Y después de Ávila Camacho siguió Alemán, y con, creo que con Miguel Alemán hay una serie de políticas que precisamente recurren al desarme de la sociedad, ¿no? Pero estaba permitido, las armas estaban permitidas en México. En Estados Unidos, que es otro caso aparte, aún existe el permiso de portar arma de fuego para los ciudadanos, ¿no? Y eso nos hace pensar, ¿no? En qué momento de la historia estamos, en qué momento estamos, ¿no? Después de esa historia, ¿no? Que, violenta que tenemos. Es lógico, los momentos violentos dependen de temporadas, ¿no? También dependen mucho de las mismas relaciones sociales, ¿no? Es decir, de los acuerdos sociales no vistos o, ¿cómo se dice? Que no se pueden pactar ya sea a través de un documento, sino más bien dicho que son más cotidianos, ¿no? Y yo creo que ahí es a donde está precisamente el foco donde se genera la violencia, ¿no? Es decir, en esa como en ese pacto no escrito entre los individuos, entre las sociedades, y créanme, ¿no? Una persona que vive en un barrio, en una zona de delincuencia o de alto índice de criminalidad, se los puede decir porque yo vengo de ahí, y créanme que no es tan sencillo como decir que con balazos se va a solucionar todo, ¿no? Ni tampoco tan sencillo como decir que con el simple hecho de educación se va a solucionar todo, o con el simple hecho de decir que económicamente se va a solucionar todo. No, es un problema sumamente complejo que radica en la misma sociedad y en las formas de comportamiento de la sociedad y dentro de la misma psicología, ¿no? Que ya nos habló un poco Coyomani sobre este aspecto, pero que son conflictos sumamente difíciles de resolver en un año, en 6 años, en 5 años, ¿no? No se pueden resolver. Lo que se está haciendo en el gobierno pues es algo distinto a lo que se había hecho anteriormente, ¿no? Yo considero que si tú le das un arma a una persona, no es para defenderse, sino más bien dicho es para... Le estás dando un arma, o sea, de alto calibre para matar a otra persona, no es para defenderte, sino más bien dicho es para eso, ¿no? Para agredir a alguien más. Y eso yo creo que fue lo que pasó en el 2006, ¿no? Cuando hubo levantamientos armados en las sociedades, ¿no? Las llamadas autodefensas en 2012 a 2018, incluso en 1994, cuando se levanta el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que se levanta con piedras y con maderas, ¿no? Solamente simulando que eran metralletas. Pero si tú le das esas armas a la sociedad, créanme que es, no es como solamente para defender la vida, sino es para agredir a alguien más. La política de abrazos no balazos de la Cuarta Transformación pues, pretende llegar más a fondo, ¿no? Y no es un, lo he entendido así, no es algo que se vaya a reflejar muy pronto, ¿no? Ni en 5 años, ni en 6 años, es una cuestión de cambiar la mentalidad, la conciencia, y es una cuestión de cambiar también los hábitos de dentro de la misma sociedad, ¿no? El enramado social, nuestras costumbres, ¿no? Y apostar por el amor, pues es algo valiente desde mi punto de vista. Y creo que el juzgar esto, ¿no? Y meter precisamente una idea de autoridad máxima o de miedo a través del uso de la violencia legalizada, o ¿cómo se dice, Toño? Una violencia... pues sí, ¿no? Legalizada, es decir, a través de la policía, del ejército, nos ha enseñado que no da buenos resultados, o que los resultados que dan, pues sí dan buenos resultados, pero para aquellos que someten, ¿no? a las sociedades. Un ejemplo de esto es el Holocausto, ¿no? Un ejemplo de esto pues también es lo que pasó en Chile. Un ejemplo de esto pues también ha sido lo que ha pasado con los normalistas de Ayotzinapa. Un ejemplo de esto es lo que ha pasado con los estudiantes del 68, del 72, del 86, y podemos hablar de décadas, ¿no? Y que ese mismo gobierno que ahora está, ¿no? Este, o esos mismos gobiernos pasados que ahora están reclamando y que están precisamente diciendo que se haga algo, se les ha olvidado que ellos son los que han hecho más violencia, o han provocado más violencia dentro de la sociedad mexicana, ¿no? Y creo que esto que estoy diciendo yo, no solamente lo pienso yo, ¿no? Es decir, es muy difícil ya engañar a la sociedad desde este campo, ¿no? De la comunicación, desde este campo de la difusión de noticias falsas, de este campo de las redes sociales, porque la gente vive con... no vive todo el tiempo con violencia, ¿sí? Hay momentos de paz, hay momentos de armonía, no en todos los lugares, hay claro que sigue habiendo asesinatos, claro que sigue habiendo cosas, pero se busca llegar a acuerdos dentro de la misma sociedad. Son esos acuerdos no escritos que no están ni siquiera en la política, que no están ni siquiera en las leyes, sino que están en las leyes del barrio, están en las leyes de las mismas personas que salen todos los días a trabajar, o que se echan una caguama banquetera, o que se echan una caguama en el Oxxo, y son cosas, son usos o costumbres que las personas tienen, ¿no? Dentro de un barrio, dentro de una calle, de algún lugar, ¿no? En específico. Y creo que la violencia que viene del Estado es la más interesante, ¿no? Y ese miedo que difunde el Estado precisamente es para eso, para poder ganar autoridad. Pero si estamos hablando de algo distinto que ha hecho la Cuarta Transformación, es ganar autoridad sin necesidad de utilizar ese tipo de violencia, ¿no? Y creo que eso le ha causado mucho miedo, y quienes han tenido miedo están actuando con mucho temor, ¿no? Sobre las políticas que se están llevando a cabo en la cuarta transformación, ¿no? Eso de darle trabajo al ejército, sacarlo de los cuarteles y ponerlos a trabajar en obras de construcción como el Tren Maya o llámese el tren transísmico, ha provocado también de que ellos se salgan de ese mundo de los narcos, ¿no? Porque al final y al cabo, a lo mejor eso no se dice, pero el ejército precisamente estaba funcionando no solamente para proteger a la sociedad civil, sino también para proteger al narcotráfico. Y creo que reivindicar a esta institución es algo interesante, ¿no? Cómo se ha reivindicado y cómo es que se pretende otra vez meter a una gran cantidad de personas, de seres humanos, ¿no? Como son los que pertenecen, o sea, la población que pertenece al ejército, darles armas otra vez para combatir a quién, al mismo pueblo. Pues eso no lo veo yo para nada bien. Creo que es contradictorio, porque lo que ellos que tienen que defender pues es precisamente a la nación, y la nación no son las empresas, no son los narcotraficantes, son los pobladores, ¿no? La gente que trabaja, y no es justo ponernos a pelear unos contra otros, ¿no? Si lo que se quiere es ganar paz y armonía, hay que buscar otras formas. Está la educación, está el arte, están muchas, muchas otras formas, ¿no? En El Salvador hay, por poner un ejemplo, una política de autoridad a partir de este uso de la fuerza del Estado, ¿no? Del ejército. Pero también hay otras políticas que me llaman mucho la atención, como el uso de cuestiones más urbanas, ¿no? Que llegan al barrio y que son sanas, ¿no? Como el deporte o las ¿cómo se llama? La difusión de ciertas actividades, como el rock, como incluso hasta los bailes sonideros, ¿no? El freestyle, ¿no? El hip hop en todas sus expresiones, ya sea breakdance, ya sea freestyle o ya sea graffiti, ¿no? Ese tipo de expresiones artísticas cambian vidas y claro que le dan una visión diferente a las personas. Y yo creo que apostar por ellas sería más interesante que apostar por las armas, ¿no? Y por el ejército. En ese sentido, erradicar el miedo en las personas se está haciendo, y por eso yo creo que ya ese discurso del miedo no solamente no funciona en la sociedad, sino que también se refleja a nivel internacional, y eso es lo que más se teme, en Estados Unidos, que es un difusor precisamente de esta noticia de narcopresidente, y en España, ¿no?, que son dos potencias mundiales que están acostumbradas a utilizar los discursos de miedo para someter a su población y para someter no solamente a su población, sino a otras poblaciones, a otros pueblos, ¿no? ¿Cómo ves tú? Está... Perdón. Sí, muy interesante lo que han dicho tanto tú como Roberto, pero a mí me gustaría explorar otra posibilidad. Y voy a hacerlo de manera lo más provocativamente posible. Pensemos, decía Platón, imaginemos, y con ello estaba incitando a hacer un experimento intelectual, ¿no? Bueno, imaginemos que ya está resuelto el asunto de las elecciones mexicanas. Ah, bueno, es una parte. ¿Cómo se va a resolver? Eso no está resuelto. Las elecciones en Estados Unidos. Cualquiera que sea el resultado en Estados Unidos, el proceso que se está llevando a cabo ha mostrado al mundo que hay problemas muy serios al interior de los Estados Unidos. Problemas políticos, problemas en el orden cultural. Y por no tener información, yo pero sospecho que quienes observan este proceso en los Estados Unidos están viendo una posibilidad muy real de que el sistema capitalista financiero pues tiene que sufrir cambios. De hecho, los está sufriendo a causa de la debilidad política al interior de los Estados Unidos. El conflicto con Rusia, la situación europea, y tomando, digamos, estos indicios, quiero que exploremos otra posibilidad y pensar que el sistema político, el sistema económico, el sistema capitalista, ¿sí?, quienes tienen posibilidades de observarlo más de cerca, o sea, los capitalistas mismos, pues están viendo que algo está pasando que los va a afectar. Entonces, invito a que pensemos, no en México, no en los Estados Unidos, no en América, sino en el mundo. Y concretamente en el sistema financiero, sistema capitalista. Y ¿qué resultados yo obtengo de hacer este esfuerzo, este experimento intelectual? Pues lo que veo es que el miedo que existe en algunos sectores y que es el que realmente, desde este punto de vista que he señalado, es un miedo global. Ya en mi primera intervención señalé que para poder comprender este miedo había, a la 4T había que salirse de lo nacional por la participación de actores internacionales. Mencionaba a Estados Unidos, los medios como periodísticos, la visita de aristócratas españoles aquí en México, específicamente en Puebla, las campañas de bots que se hacen desde el extranjero, fundamentalmente, y lo hacen precisamente para que no puedan ser sancionados por las leyes mexicanas. O sea, no hay torpeza. O sea, está diseñada la campaña en contra de la 4T, pero es una campaña, vuelvo a repetir, internacional, porque ya está, digamos, resuelta la elección nacional. Lo asumen, ya perdió, o más bien, no, ya ganó nuevamente la 4T, pero ¿cómo podemos debilitarla para que ya no siga impactando, ¿sí?, al mundo como lo ha venido haciendo y que ha puesto en crisis incluso este grupo que se pensaba monolítico, que son los grandes capitalistas? Porque ¿cómo explicar dentro de este escenario que nos quieren pintar de que las cosas están mal, cuando los datos duros nos muestran el crecimiento económico de México, la estabilidad económica de México, con una participación significativa de capitales extranjeros? ¿Ya? Han visto que se pueden hacer negocios con este experimento que está encabezando Andrés Manuel López Obrador y que denominamos 4T. No podríamos entenderlo si no asumimos como hipótesis que no todos los capitalistas ya están conformes a la dirección de los capitalistas norteamericanos, que eran los más poderosos. Están esos otros capitalistas, están apoyando ahora al vecino, al país vecino de los Estados Unidos. Y quiero referirme a un libro que ya lo distribuí entre todos nuestros amigos, o sea, también lo tienen ustedes, un libro que escribió Carmen Reinhardt y Kenneth Rogoff. El título es muy interesante. Dice: esta vez es distinto. 8 siglos de necedad financiera. 8 siglos de necedad financiera, antecedido por la idea: esta vez es distinto. Este libro salió en español en el 12 y en la edición original, pues apenas unos meses atrás, ¿no? Tal vez en el 2011, no recuerdo ahorita. Lo interesante es que estos autores, fíjense, resaltan 5 problemas, dicen ellos, que enfrenta el capitalismo moderno. Yo diría el capitalismo financiero. Los menciono rápidamente, fíjense. 1. ¿Cuáles son estos errores del capitalismo financiero? 1, dice: no apreciar adecuadamente los bienes públicos, el aire y el agua limpios. Y ha fracasado en los esfuerzos para evitar un cambio climático global. Estos autores dicen, es el error más importante del capitalismo vigente. 2, la desigualdad social. La creciente brecha es en parte una consecuencia de la innovación y el espíritu empresarial. La gran riqueza permite a ciertos grupos comprar poder e influencias políticas, que a su vez contribuye a esos grupos a obtener o hacerse de más riqueza. Tercer error. En relación al suministro de atención médica. Dice, en términos capitalistas, este es un mercado que no cumple con varios de los requisitos básicos necesarios para garantizar la eficiencia económica. El coste de los servicios sanitarios en proporción al ingreso ha aumentado a medida que las sociedades se han, o una parte de la sociedad se han hecho más ricos, y dicen posiblemente superará el 30% del PIB en las próximas décadas. Pero este suministro de atención médica es solamente para algunos. Cuarto error. Dice, subestimar el futuro de las próximas generaciones. Para la mayoría de las generaciones desde la Revolución Industrial, esto no ha importado, gracias al continuo avance tecnológico. Por lo general, cada generación ha vivido significativamente mejor que la anterior. Pero con la población mundial superando los 7,000 millones de habitantes, no existen garantías que demuestren que esta trayectoria es sostenible. Quinto error, las crisis financieras, que han provocado la mayoría de los anteriores problemas, de los cuatro que ya mencioné. Dice, en el mundo de las finanzas, la innovación tecnológica no se ha utilizado para reducir los riesgos, sino más bien los han magnificado. ¿Qué es lo que los autores están sosteniendo? Que el capitalismo financiero ha caído en un periodo de crisis financiera que lo ha debilitado para poder atender los cuatro problemas que he mencionado: problemas ecológicos, de desigualdad social, de atención médica y del futuro de las nuevas generaciones. Si esto es lo que pintan estos autores, que quieren una reforma del capitalismo, pues ahora, en el 2024, o sea, 12 años después de que salió el libro, la 4T frente al mundo es una posibilidad real, es un experimento que está funcionando, incluso dentro del capitalismo. ¿Qué es lo indeseable? Desde mi punto de vista, y por eso tienen miedo a que este ejemplo, como la pandemia, como virus, ¿no?, pueda propagarse en el mundo, pues tiene que ver con aspectos muy concretos. Y quiero mencionar algunos que van en contra del sistema capitalista actual y que tiene que ver con las crisis financieras, o sea, cómo contrarrestar las crisis financieras y poder resolver los problemas que tienen que ver con la ecología, con la atención médica, con el compromiso con las futuras generaciones y sobre todo con la desigualdad social. Primero, los pobres, pues es una propuesta de intencionalidad política que tiene que ver con la desigualdad social. Está bien, hay que atender a todos. Pero para el bien de todos, dice, reza el lema, primero los pobres. Y en México se han universalizado medidas que tienen que ver con esto. Las becas, las pensiones, a los adultos mayores, etcétera, a las madres solteras, etcétera, etcétera. A tal grado ha sido exitoso que incluso la oposición ya las ha hecho suyas, esas banderas. E incluso hay propuestas que van más allá, por ejemplo la del PRI, de darle a los jóvenes durante su biografía una cantidad de dinero, pues para que puedan colocarse en el mundo, ¿no? Es una pensión muy especial para los jóvenes, que a cierta edad les van a dar determinado monto de dinero, no recuerdo ahorita cuánto, pues transcurrido otro periodo les van a dar otro estímulo, y así hasta un tercer estímulo. O sea, ya es una bandera que tiene que ver con la desigualdad para tratar de reducir esta desigualdad y atender el futuro dándoselas a los jóvenes, no a los viejos, como son las pensiones, no, a los jóvenes. Y es una propuesta que creo que debe ser atendida por quien quede en el próximo gobierno, ¿no? En la próxima presidencia de la República. ¿Contra qué están? Coyomani hizo una referencia a la historia de México. Y sí se parece mucho lo que está pasando ahora. Digo, se parece. El contexto es distinto, los actores son distintos, pero se parece a lo que enfrentó Benito Juárez. Y yo creo que por eso es que Andrés Manuel López Obrador reitera una y otra vez que lo que él está haciendo tiene mucho que ver con lo que hizo Juárez. ¿Qué hizo Juárez? Defendió la bandera de la República. Fíjense bien, República. Frente a la coalición internacional que estaban presionando para que en México saliera adelante el régimen monárquico. O sea, quienes apoyaron a Maximiliano no fueron solamente los conservadores mexicanos, estos incluso yo creo que fueron los menos importantes. Era el apoyo de una buena parte de Europa, y dentro de estos apoyos el Vaticano. El problema que tenía Maximiliano era pues su liberalismo. Por eso es que intentó aliarse con Juárez, pero Juárez no iba a negociar el proyecto de la República. Y Maximiliano rompe con los conservadores mexicanos, aunque estaba de acuerdo con ellos y había aceptado su invitación, de que en México debería instaurarse una monarquía. En eso estaba de acuerdo con los conservadores mexicanos, pero eran tan poca cosa que rompe con ellos por una cuestión ideológica. Él era liberal, incluso se dice, y sí lo podemos constatar, traía posturas más liberales que el mismo Juárez. ¿Pero cuál era la diferencia con Juárez? Bueno, uno quería la monarquía, impulsaba la monarquía, quería ser el monarca en México, el rey, y por otro lado estaba pues ya la idea juarista y de la república. Entonces esta conjunción de fuerzas externas para inmiscuirse en las cuestiones internas de México, además acompañada por la crisis política en los Estados Unidos, la guerra de secesión, que habían apoyado también los europeos y el Vaticano para impedir que se consolidara la República Norteamericana. De haber ganado el sur en los Estados Unidos, se hubiera instaurado fácilmente una monarquía en México e impulsado pues algo similar en los Estados Unidos. Y obviamente toda la América lo que llamamos Centro y Sudamérica, pues hubiera sido presa fácil de la, del proyecto monárquico. Ya estoy hablando de historia ficción, pero eso yo creo que hubiera ocurrido de haber triunfado Maximiliano, de haber triunfado en el sur de los Estados Unidos, pues las fuerzas esclavistas, porque defendían la, la esclavitud, de haber instaurado no repúblicas, sino monarquías. Pues esta es una idea que incluso todavía la idea de república está considerada por el Vaticano como una idea herética. Los católicos no pueden apoyar, bueno, ya no dicen nada porque ya los rebasó la historia, ¿no? ¿Pero qué proponen en la 4T? Una nueva república. Insisten en el modelo republicano. Pero además, ¿acompañado de qué? De una república con más justicia social. Esto lo hace que la propuesta se identifique con las fuerzas socialistas. ¿Qué más? El principio de la soberanía popular. Esto es, desde mi punto de vista, también muy importante y que marca su inicio con Juárez. Las leyes de reforma, la Constitución de 1857, que instala el laicismo de una manera categórica. Por acá tú estás iglesia y por acá está el Estado que está por encima de ti. Tú quedas subordinada a la soberanía del presidente de la República. Y la Constitución está por encima de la Biblia. Claro que después, a lo largo de lo que va de los años 50 al 2024, han cambiado muchas cosas, pero como ya también yo lo he mencionado en algunas ocasiones, la cultura laica más importante en el mundo, yo no conozco a todo el mundo, pero lo que conozco, lo he visto, es la mexicana. Aquí ya no hay problemas en términos religiosos, aunque sí los hubo a lo largo de la historia. Los monarquistas derrotados en el siglo XIX quisieron instaurar, a diferencia de la república, una sociedad católica. También fueron derrotados, incluso en la última manifestación violenta de este proyecto, que fueron los cristeros. Eso ayer, hoy, nuevamente, el principio laico de la soberanía popular es una amenaza mundial. Sobre todo cuando la gente entiende que los sistemas pueden autodenominarse democráticos y no serlo, como López Obrador lo está haciendo a cada rato. Una aparente democracia donde gobernaba una oligarquía. ¿Quién gobierna en el mundo? No la democracia, no el pueblo. Es una oligarquía capitalista. Entonces, de cundir el ejemplo y de extender las demandas democráticas, pues afecta al sistema capitalista tal y como está funcionando ahora. El no impulsar la política de violencia, pues atenta contra esa gran industria que le da vida a este sistema capitalista, que es la industria bélica. No es menor la campaña en contra de la hipocresía, en contra del racismo, en contra de la discriminación, son aspectos importantes del sistema capitalista actual. Entonces, sumado todo esto, se ve por qué muchas fuerzas del capitalismo contemporáneo, no todas, porque creo que hay fisuras ya muy importantes, pues se opongan. Entonces, las elecciones en México, para ellos, ya es cosa resuelta, ya es imposible, pero que no siga cundiendo. Entonces, se trata de debilitar a la 4T, no ahora, sino en el futuro inmediato, que ya no siga teniendo la influencia que hasta ahora ha tenido. Se va a poder detener, desde mi punto de vista es imposible, porque se va a resolver las elecciones en México, pero no sabemos cuál va a ser el resultado de las elecciones en los Estados Unidos. ¿Y cómo se pueden alterar, que se van a alterar las relaciones de ese gobierno que quede en Estados Unidos, y si pueda cumplir con todos aquellos compromisos que hasta ahora ha tenido con respecto a Europa, con respecto a Ucrania, con respecto, pues, a un montón de causas que le han permitido o que le habían permitido hasta ahora ser el líder del sistema capitalista financiero? Y no estoy tomando en cuenta la real amenaza también de un sistema financiero, pues liderado por, sobre todo por China, y secundado por Rusia. Ya estamos, no tenemos la suficiente información, o por lo menos yo no la tengo, de esa parte del mundo que está actuando precisamente para alterar este sistema financiero capitalista occidental, por supuesto. Entonces, ese es el miedo, que no es al interior de México, que lo hay, pero es ineficaz. El conservadurismo mexicano, a lo largo de la historia, ha resultado tan ineficaz que no tienen un plan, un proyecto de nación. No tienen una narrativa histórica. Carecen de héroes. Carecen de fechas heroicas. Y tal impotencia, que es el resultado de su actuación en la historia, lo hacen replicar ante el proyecto que impulsa la 4T, simplemente negando. A cualquier propuesta, no. Eso no lleva a ningún lado. Y cuando los colectivos han modificado sus creencias, cuando los medios de comunicación pierden credibilidad, cuando los partidos políticos pierden credibilidad, incluyendo a Morena, pues esta conciencia que adquieren las colectividades, obviamente que van a impactar, en primer lugar, a las cuestiones políticas, después a las cuestiones económicas y finalmente a las culturales. Entonces, esta alteración del mundo tal y como lo conocemos es lo que yo creo que se avizora y al cual le tienen miedo. Hay un mundo ya incierto a raíz de la 4T. ¿Qué va a pasar al sistema capitalista occidental vigente? Pues ya sabemos que a lo largo de la historia estos procesos comienzan con intencionalidades muy generales, pero a lo largo del proceso pues se tienen que hacer correcciones y a veces los resultados no eran los esperados. Creo que a eso le tienen miedo. ¿Cómo la ven? Eh, A ver, voy yo primero. Ahorita que mencionabas esto, Toño, me pone un poquito a pensar lo que alguna vez, y quizás aquí vamos a terminar con quizás la respuesta muy parecida a la de la última vez, referente a lo que es ser un ciudadano. Y viéndolo de manera muy superficial, ¿a dónde es que pertenece el ciudadano? Y lo que mencionaba en podcast anteriores de cómo es que el concepto pueblo se ha modificado, ¿no? Porque antes era, inclusive era despectivo, ¿no? De vienes de tu pueblo, ¿no? No sé, siempre se decía eso, ¿no? Que si venías de un pueblo, venías con los ojos cerrados, eras un indio pata rajada, bueno, cosas como los que dijo el ex presidente del INE, ¿no? Pues todo el racismo, clasismo que hemos experimentado, ¿no, Roberto? Sí, sí. Pero se fundamenta mucho en este concepto de la diferencia entre el que es de ciudad y es de pueblo. Por eso es que en podcast anteriores, inclusive creo que ya tiene más de un año, hacía como tal este cuestionamiento a ese concepto. Y bueno, ustedes me han explicado de dónde viene, ¿no? Que es una cuestión de los griegos, un pensamiento totalmente occidental, y cuáles son sus fundamentos. Pero en el contexto actual, pienso que esta diferencia sí podría ser interesante comenzarla a poner sobre la mesa. ¿Por qué? Así como también en algún momento han explicado cuál es o de dónde nace esta parte de ser de derecha o ser de izquierda. Por lo menos a mí me quedó claro que era en ese momento los elegidos por Dios, o bueno, el elegido por Dios y sus allegados, y los que de alguna u otra manera eran productores de algo, ¿no? Pero no necesariamente era el pueblo. El pueblo inclusive podría ser hasta esclavos de estos últimos dos, y ya nada más tenían que defender sus posturas en la mesa, tanto los de izquierda como los de derecha, pero el pueblo quedaba, digamos que a un lado, o por lo menos eso es lo que yo visualicé en el momento en el que escuché esa explicación. Entonces, si esto viene desde entonces, y que incluso, por lo menos en México, muchas de las castas que había eran consideradas como prácticamente nada, o inclusive fueron esclavos de los, en su momento, españoles peninsulares y después criollos, y así podríamos hablar de un montón de otras circunstancias en lo que era la Nueva España. Pues sigo pensando que es importante buscar otro concepto distinto al de ciudadano, pero que difícilmente se va a dar. ¿Por qué? Porque ya hay una teoría que de alguna u otra manera hace que este concepto se vaya a mantener ahí, ¿no? No creo que se mueva, ni se va a mover, y siempre se va a defender porque se va a intentar englobar en este concepto hasta posiblemente lo que hoy se puede tomar como pueblo, ¿no? Se estaría probablemente anexando a este concepto de ciudadano. Pero en lo que yo observo en el mundo, afortunadamente o desafortunadamente por el internet. Y lo comenté en alguna ocasión, ¿no? Sobre todo en África. Es ver cómo es que este concepto se ha ido transformando, ¿no? Se ha ido modificando a tal grado que pues hoy se han quitado del yugo a países como España, como Francia, ¿no? Como Inglaterra, como Portugal, etc, etc, etc, ¿no? Y que de alguna u otra manera se han dado cuenta de que el sistema capitalista occidental y oriental o euro-oriental tienen las mismas bases, pero su perspectiva o su enfoque, llamémoslo mejor dicho, es distinto. Y esto ha hecho que le quite poder a los que quizás hace algunas décadas podríamos inclusive hoy estar justificando, ¿no? De que lo que están haciendo es en pro del mundo, aunque en realidad solamente sea para unos cuantos, ¿no? Por ejemplo, en esta especie de oligarquía mundial, yo lo que observo es solamente es Estados Unidos, Europa y Europa. Entonces, Estados Unidos está debilitando a Europa. Y Europa está cayendo en esa trampa, ¿no? Por estos pensamientos que ya son más creencias, ¿no? Que pensamientos referente a lo sucedido inclusive desde la Primera Guerra Mundial, ¿no? En el que muchos europeos todavía tienen cierto resentimiento a lo que era la ex Unión Soviética y bueno, lo que es Rusia. ¿Y por qué me voy hacia esto antes de llegar a México? Porque ahorita tú lo acabas de mencionar, Toño. Mucho de lo que, ahí digo, afortunadamente no ha tenido peso, ¿no? En la oposición aquí en México, de cuando se habla de justicia social, de cuando se habla que hay que ver por las mayorías, de cuando la democracia no es de unos cuantos, sino es para todos, y cuál es la diferencia, ¿no? De cómo lo ve la democracia, o cuál es el objetivo de lucha de la democracia para un pobre que para los de clase media y para arriba. Es eso mismo, porque afortunadamente se está viendo que dentro del mismo sistema capitalista podemos de alguna manera verlo de manera distinta, y no necesariamente a partir de una imposición como si se ha ido yendo. Ahora, el discurso occidental, por ejemplo, es de que es igual o peor esta imposición o esta subordinación, ¿no? En el caso de, ahorita mencionabas, ¿no? A China y a Rusia. O sea, yo lo que escucho en los discursos de los medios de comunicación, como los periódicos que acababas de mencionar, que últimamente yo he visto que ya cada vez carecen de credibilidad, y que, por ejemplo, en mi caso, cuando estaba estudiando psicología social, me decían, ¿sabes qué? Si tú quieres saber la verdad de las cosas, como fuente tienes que ir al New York Times o al Washington Post o a cualquier otro de estos periódicos, y de Londres, bueno, hay varios también, o de Europa. Pues ahora, con esto que está sucediendo, tanto en la Franja de Gaza, con lo que está sucediendo en Latinoamérica, principalmente en Argentina, en Perú, lo que está sucediendo ahorita con Ucrania, en los mismos Estados Unidos, ¿no? De cómo es que tratan de poner, por ejemplo, ahorita a la que era su secretaria de Relaciones Exteriores, por ponerle una etiqueta lo más parecido a lo de México para que podamos ver o visualizar un poco cuál era su tarea, y que se dedicaba a que hubiera paz en el mundo, y vimos que lo que único que hizo fue provocar desde estos movimientos internos en Ucrania, y de ahí la violencia en Medio Oriente, incluso también aquí en México, y ahorita pues ya le hicieron que se jubilara. Ahorita se me acaba de ir el nombre, ahorita lo recuerdo. Pues vemos cómo es que poco a poco también la violencia ya no está siendo importante para, por lo menos, los Estados Unidos, como sí creían que lo iba a hacer, ¿no? Como antes de, vamos a ser los héroes, vamos a a demostrar nuestro poderío en ¿cómo se llama? En Venezuela, en Cuba, ahorita contra Rusia, con Irak, ¿no? Etc, etc. No. Yo, para mí, por lo menos en lo que yo observo en las elecciones de Estados Unidos, está cantado que va a ganar Trump. O sea, ahí sí no estoy de acuerdo contigo, Toño, de que no se sabe qué va a pasar en Estados Unidos. No, ahí, así como en México, que ya se sabe que va a ganar, o por lo menos eso es lo que las encuestas mencionan, de que va a ganar la doctora Sheinbaum, en Estados Unidos va a ganar Trump. Es por lo menos, es lo que yo veo. Entonces eso va a cambiar mucho de lo que va a suceder en la OTAN, de lo que va a suceder ahorita con Ucrania, de que probablemente Europa se caiga a pedazos, porque sabemos qué es lo que ha hecho Trump en cuestión bélica a nivel internacional, ¿no? Ha quitado bases militares en algunos países, incluso, cosa que para ellos es un error, ¿no? Es un fracaso. Pero eso es lo que hizo Trump cuando estaba allí, ¿no? Y a pesar de las amenazas que había hacia México y de todos los prejuicios que en sus discursos había, pues no pasó de allí. Entonces, él, en esta parte como que muy nacionalista, también de alguna manera va escondida ahí esta parte de la soberanía, pero como no tiene fundamentos Estados Unidos por cuestión histórica y cultural sobre este concepto, pues se basa, ¿no?, en esta parte, o lo que entendieron los ciudadanos mexicanos fue otra vez esta polarización de razas, ¿no?, entre los blancos, los negros, los asiáticos, los latinos, etc, etc. Y ahorita ni siquiera eso está haciendo ruido por todas las equivocaciones en cuestión de violencia o injerencia de Estados Unidos en todo lo que está sucediendo ahorita en el mundo, y su poco liderazgo, por ejemplo, en este caso con Netanyahu y contra López Obrador. ¿Por qué? Porque estaban acostumbrados a que por aquí ellos tronaban los dedos, y aquí llámese Peña Nieto, llámese Calderón, llámese Fox, llámese Zedillo, llámese Salinas de Gortari, que fueron los últimos, hacían lo que ellos les recomendaban, ¿no? Entonces la soberanía era un concepto que estaba prácticamente aislado. ¿Y a quién le conviene esa parte de la soberanía? Y lo vemos en África, ahora que ya está comenzándose a tomar cada vez ese concepto con más fuerza. Y cómo es que Rusia lo utiliza cada vez más ahora que les dice a la OTAN, ten cuidado, porque nuestra constitución, en el momento en que sea amenazada nuestra soberanía, nosotros vamos a actuar militarmente. Y aquí en México, el concepto de soberanía se le está dando al pueblo, ¿no?, como ese poder que por siglos se estaba luchando, y que hasta hoy comenzar a tener de alguna manera frutos. Entonces sí es un gran peligro este pensamiento de la 4T, porque no está, a partir de las amenazas tanto bélicas o esto que incluso eran tratados internacionales, en el que con armas se intentaba decir, yo aquí soy el más poderoso, que ahorita digamos son los vestigios que todavía están quedando en este caso entre Estados Unidos y Rusia principalmente. Ahorita Irán está entrando en ese juego, China está muy cerca de entrarle también a ese juego. México tiene otra propuesta distinta. Y es, o por lo menos yo lo que sí observo, es de que cuando se vea que esta parte nuclear que ha servido como una especie de refrigerante, ¿no?, para que las cosas no exploten, para decir, ¿sabes qué?, mejor negociemos y no lleguemos hasta este grado. Cuando eso ya no funcione, que está a punto de suceder, entonces se van a tener que tomar otras opciones, y México tiene esa otra opción. Y es lo que principalmente a los que manejan ese sistema, que ya se estaba cayendo a pedazos, incluso desde antes de la pandemia. Yo creo que si no hubiera aparecido la pandemia, ese sistema ya se hubiera caído. Estados Unidos ya hubiera caído económicamente, como de por sí está previsto, ¿no?, que va a caer. Por eso este rescate de bancos, que prácticamente en México esa noticia ni siquiera llegó, ¿no? Entonces, ya para cerrar, así de peligroso es este pensamiento de la 4T. Así de peligroso. Y es por eso que es tan peligroso que también se necesita buscar estrategias para esta reacción de estos violentos, porque así lo son. Que al ya no tener fundamentos, al ya no tener un soporte racional, pues van a ir como esta parte más nativa de nuestro cerebro, que es la parte más emocional y que menos control tiene, y que van a intentar contagiar eso hacia el resto de la población. Pero por lo menos, o eso es lo que yo estoy percibiendo, insisto, a partir del internet y de canales que hablan sobre estas situaciones que están pasando alrededor del mundo, preveo que la gran mayoría se está dando cuenta de que la violencia no es el camino. Sin embargo, sigue siendo una gran herramienta para los que, después de cuántos siglos, de cuántas décadas o cuántos años, pues han tenido un acervo de dinero grandísimo, como para, en este caso, pagar, ¿no?, a grupos, o tienen de acuerdos ya muy añejos para decirles y prácticamente amenazarles o obligarles a que ejerzan violencia. Lo vimos ahorita con la marcha del 8 de marzo, o lo vimos ahorita en Ayotzinapa, lo vimos ahorita en muchas otras circunstancias que están pasando en México. Y pues eso no es así nada más porque sí. O por lo menos yo lo que sí he estado observando en la mayoría de la población es que, como ahorita mencionaba Gonzalo, no todos estarían hoy de acuerdo a regresar a esa etapa violenta, porque no todo el tiempo queremos violencia. Necesitamos, o por lo menos el mexicano común y los que se sienten mexicanos que vienen del extranjero a México, que ese es otro tema, hablando en cuestión de economía, de cómo es que se está encareciendo todo porque los extranjeros vienen a México, pero bueno, insisto, ese es otro tema. Pero ellos vienen porque no quieren violencia, porque es suficiente con la que incluso en sus países, que desde afuera nos dicen que viven en paz, pues ellos dicen otra cosa totalmente diferente, ¿no? Entonces, ojalá que este concepto de ciudadano se complemente ahora con este concepto de pueblo, ya no verlo de manera tan despectiva, para que entonces no seamos tan manipulados. Porque si queremos encerrar todo en lo que es un ciudadano, entonces pues no vamos lejos, ¿no? El bozal que le están poniendo a López Obrador ahorita, por ejemplo, con lo de las elecciones. Si hubiera otro concepto distinto al de ciudadano, probablemente esas libertades que como presidente él reclama, podría hacerlas sin ningún problema. Pero como está dentro de este grupo y no hay forma de zafarse de este concepto, pues ahora, y él lo ha dicho, ¿no?, teme que cosa que diga acerca de la elección sea un factor hasta incluso de anular las elecciones de este 2024 y tiene que moverse con mucho cuidado. Eso también es violencia y ante lo que es un presidente, ¿no? Que es una de los representantes de uno de los poderes de esta República Mexicana, ¿no? Y que está siendo manipulado por una institución, ¿no? Entonces, eso también conlleva esta parte del miedo a la 4T. Con eso cierro mi comentario. Bueno, me parece muy interesante lo que dijo Toño, y es a lo que iba yo también en esta intervención. Es la última porque tengo que retirarme, sobre precisamente el miedo que le tiene a la 4T, porque pues es una alternativa al sistema económico, sobre todo, ¿no? Y por eso lo mencionaba, ¿no? No solamente hay una alternativa en lo educativo, sino también en lo económico, porque van de la mano, ¿no? La educación, la economía, la justicia, el bienestar. No puede haber soberanía sin esos criterios que la sustentan en cuanto a las acciones, ¿no? No tanto como a lo ideológico, ¿no? Pero me parece interesante lo que marcan estos puntos que efectivamente menciona Toño, y creo que es una alternativa el hecho que no solamente México apueste por ello, ¿no? O sea, por este sistema, también Toño ya lo mencionó, por esta alternativa a un sistema económico que estaba colapsando y que sigue colapsando, porque no ha tenido la capacidad de renovarse en cuanto al entramado social, debido a precisamente a esta, ¿cómo se le podría llamar? Jerarquización, ¿no? Que se hace de la sociedad. Y también porque al poner los bienes y los servicios al mejor postor, efectivamente se va reduciendo la capacidad de poder llegar a no solamente a los que más tienen, ¿no? Sino a los que menos tienen. Es decir, en la actualidad tenemos una crisis interesante, no solamente con respecto a la salud, ¿no? A nivel mundial, sino también con respecto al agua a nivel mundial. Y entre otras crisis, como la crisis educativa, la crisis... Pero todas esas han sido provocadas precisamente por esa jerarquización del conocimiento de la tecnología e incluso de la sociedad, ¿no? Es decir, esta forma tan absurda de clasificarnos a nosotros mismos como, ¿cómo se llama?, pudientes o no pudientes, es precisamente esa expresión la que nos hace acceder también a servicios que por ley, no solamente la ley nacional, ¿no?, sino internacional, están estipuladas. Entonces, me pone a pensar a mí en que en realidad hay un grado de ingenuidad dentro del sistema capitalista, ¿no? Es decir, que no están viendo la capacidad que tiene este tipo de políticas. Pero dentro del sistema capitalista, no solamente esta ingenuidad, y me refiero a ingenuidad en el sentido de que no pueden salir de su mismo sistema y que lo siguen retroalimentando a partir ya sea de impulsar modelos socialistas fórmulas socialistas o comunistas que se van transformando cada día más en un entramado medio raro, ¿no? Lo vimos en Argentina, ¿no? Y puede haber un sinfín de ejemplos de cómo el comunismo o esta mentalidad socialista llevada de la mano con el capitalismo han dado un resultado quimérico distinto al de las causas iniciales. China es un ejemplo, ¿no? Este monstruo capitalista, socialista, es decir, es una alternativa diferente también al capitalismo tradicionalista, ¿no? Y radical. Rusia es otra alternativa, ¿no? Que también viene del mismo capitalismo, pero México es una alternativa totalmente distinta, ¿sí? Si nos ponemos a pensar, dentro del entramado social hay una ingenuidad también enorme de no ver las oportunidades que se tienen al hacer una justicia social, ¿no? Y al no entender que nosotros como personas y como ciudadanos, ¿no? Tenemos una participación activa dentro de la sociedad, dentro de la política, pero que no depende solo de lo económico, que no depende solo de lo educativo, sino que depende de todos ellos y que van relacionados con un compromiso social y una responsabilidad que nos toca a cada quien llevarlo a cabo desde nuestras trincheras, que sería nuestra posición, ya sea como obreros, como empresarios, como telefonistas, lo que seamos. Hay un compromiso para salir adelante, pero a nivel social. La ingenuidad a la que me refiero es que podemos ver la plusvalía de ciertos servicios y ciertos bienes dentro, que solamente, a la que solamente pueden acceder este tipo de personas que son consideradas como de clase social alta, y que en realidad demuestran un valor superficial, ¿no? Es decir, vemos artículos de manufactura tradicional elevados a un costo mayor y que solamente pueden acceder a ellos. Vemos viviendas, ¿no?, dentro de la misma Ciudad de México, esta gentrificación, que han subido su costo, ¿no?, y que han propiciado otro problema enorme, ¿no? Esa ingenuidad que surge a partir de el tener, ¿no?, el egoísmo, se podría llamar, económico, los hace pagar lo que sea necesario para seguir manteniendo su estatus social. Y ese seguir manteniendo su estatus social no solamente se ve en la manzana que consumen todos los días, sino en la educación que pagan al triple o al 800%, ¿no? Y que se ve reflejado precisamente a través de un título universitario con un plusvalor, llamarlo así, interesante, ¿no? Esa ingenuidad es la que ha propiciado precisamente la caída del sistema capitalista, porque ellos podrían tener todos los negocios del mundo, todas las riquezas del mundo, y aún así no habría con quién o a quién vendérselas, ¿no? El hecho de que haya un equilibrio, ¿no?, un ingreso dentro de las familias mexicanas, ha propiciado precisamente el hecho de que se salga de la miseria en la que se encontraba la nación mexicana. Yo les voy a poner un ejemplo muy sencillo. El mexicano promedio, un sueldo promedio, son de 6,000 pesos al mes, ¿sí? Y ese mexicano tiene que mantener a su esposa, a sus hijos, e incluso, si está viviendo en la casa de sus padres, porque él no tiene casa, a los papás. Con este sistema de pensiones que se hizo del bienestar para los adultos mayores, el ingreso incrementa, ¿no? Y eso hace mover la economía, el consumo, ¿no? Entonces, el hecho de que suban los salarios también es interesante, ¿no? A lo mejor no se sube en la realidad porque hay algunas empresas que han manejado por encima del salario mínimo a sus trabajadores, pero que va a llegar el momento en el que va a ser insostenible el poder seguir haciendo ese tipo de transacciones ilícitas, de no subir al empleado su salario, un salario digno, va a propiciar también la quiebra de esos negocios al no involucrarse más y comprometer con una mejor calidad y una calidad de vida de los trabajadores. Entonces, imagínense, esa ingenuidad en la que vive el sistema capitalista le ha llevado precisamente, y digo ingenuidad de que hay la misma educación ha propiciado, la misma educación en el sentido de que las personas tienen más contacto a través de la tecnología con plataformas para poder adquirir conocimientos, adquirir nuevas destrezas, nuevas habilidades que le permitan desenvolverse en el sistema o en el trabajo diario, ¿no? Y esas formas también que son alternas al trabajo formal, que son llamadas muchas veces trabajo informal, y que no tienen nada que ver con el narcotráfico, son también un gran sostenedor de la economía nacional, un gran sostén. Entonces, hay que ponernos a pensar si en verdad los bienes y servicios que pagan las personas que tienen mucho dinero valen como tal lo que están pagando, ¿no? Yo les voy a poner un ejemplo muy sencillo, ¿no? Les puse el de la bolsa, ¿no? Pero el de la comida. En los pueblos se come muy rico y muy sano. Y a un costo, pues, si se puede acceder, ¿no? A ellos, bastante bajo. Es casi casi del campo a la mesa. Y cuando alguien quiere comer sano, ya sea en la ciudad o en la urbe, sale bastante caro, ¿no? Precisamente porque el poder adquirir esos productos no es tan sencillo, ¿no? Es decir, cuando nos demos cuenta de que de qué tanto necesitamos los unos de los otros, yo creo que y que haya un sistema que permita o que difunda evidenciar esa necesidad que hay, esa necesidad que hay entre nosotros como personas que pertenecemos a una sociedad, a una nación, yo creo que es el momento en el que se dan los grandes cambios. Y eso es lo que está pasando con México, porque México, al estar protegido no solamente por la ley y que la ley se y vigilar que la ley se cumpla, como lo ha hecho de bien o mal el Ejecutivo, dentro de sus mismas limitaciones, ha evidenciado también a otro poder que no ha sido criticado, como es el Poder Judicial, que tanto daño ha hecho a muchas personas, ¿sí? Porque no tienen la capacidad de acceder a la justicia. Y en cuanto haya más equilibrio en la justicia social, yo creo que esa es una fórmula que se llama humanismo mexicano, que va a repercutir a nivel internacional como no tenemos idea. Es un ejemplo para el mundo, claro que sí es un ejemplo para el mundo, de que hay una alternativa distinta en lo económico, ¿sí? Porque los resultados están en lo económico, para cualquier sistema que se llame capitalista o neoliberal, ¿no? Entonces, yo creo que todo esto es a lo que se le tiene miedo, porque efectivamente es como estar vendados de los ojos y no saber qué va a pasar. Es una incertidumbre grandísima, pero el ejemplo de México, bueno, es una incertidumbre grandísima porque están acostumbrados a un tipo de ver una forma de ver las cosas que difícilmente van a salir hasta que no lo comprueben, ¿no? Como diría, a lo mejor, ojos que no ven, corazón que no siente, esa es la palabra correcta, ¿no? Para identificar precisamente a esta ingenuidad de los capitalistas, ¿no? Y que han provocado esas crisis, como bien lo dijo Toño, como bien lo dice la reflexión del archivo que nos mandó, han provocado las crisis con esa finalidad, ¿no? De seguir en el mismo son, en el mismo camino. Y que han desamparado o se han olvidado de lo que los ayuda a sostenerse, que es el grueso de la población y sobre todo las nuevas generaciones, que son cada vez el futuro es más incierto y que ahora se vuelve más, hay más certidumbre porque hay una alternativa, ¿no? Cuando tú entras a la universidad, como la misma palabra lo dice, hay un conocimiento universal, es decir, ciertos conocimientos que se te abren el mundo, es un panorama diferente al panorama al que estás acostumbrado todos los días o cotidianamente, ¿no? Entonces, es interesante que alguien lo ponga o que lo haga llegar a lo más recóndito de la población para poder entenderlo, ¿no? Y yo creo que con eso me despido porque tengo unos pendientes. Les agradezco mucho que me hayan dado la oportunidad de estar aquí. Nos seguiremos viendo, claro que sí, en la medida de lo posible. Y pues me despido, ¿no? Muchas gracias. Vete sin miedo. Eso es todo. Vale. Sin miedo al éxito, como diría en el barrio. Ándale. Sale. Dios. Cuídate, bye. Toño. Pues ya tenemos un buen rato. Ya no nos queda más que despedirnos. Yo me despediría pues incitando a quienes nos escucharon a que hagan sus propias reflexiones y, de ser posible, pues las compartan con nosotros. Hubo un par de comentarios. A ver, Aarón Edán Luna Chit dice: saludos, Toño Robledo, dice: interesantes reflexiones, y comenta que, bueno, comentó eso, ¿no? Que ya va a estar un poquito más atento a las transmisiones en Facebook, porque ves que nos desaparecimos un rato, porque luego nos cierran los videos. Pero ahorita, ya hoy por lo menos no apareció nada, no hace rato, ¿no? Pero ahí seguimos en Facebook. Pero bueno, mando saludos. Aaron Elan Lunachit. Ah, pues para Aaron también, desde aquí para allá. Pero como dices, ¿no? Pues que nos comente, ¿no? Sí. O que incluso si Aarón quiere participar en un próximo programa, incluso que nos proponga tema, y con mucho gusto, ¿no? Exacto. O que nos diga, no, es una... Por ejemplo, en mi caso, me pueden decir, no, es que está diciendo tonterías, pues que no nos digan. Sí, sí. No. Pues unas palabras finales, querido Roberto. Pues las cosas están cambiando. Afortunadamente, para bien y para mal. Yo lo que sí, ahorita complementando con lo que terminó Gonzalo, es que muchas cosas se están despedazando en el mundo, y lo que no quieren estos hoy influyentes, ¿no? En todos los ámbitos, pero principalmente el económico, es de que cuando todo se esté cayendo, volteen hacia México en esos momentos y digan, ah, miren, aquí funcionó algo, vamos a estudiarlo y vamos a aplicarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque esto no les convendría a esos cuantos, poquitos, minorías mundiales que hoy viven de economía de la muerte, ¿no? Como bien lo dijo Macron apenas hace 2-3 días. Que para él es prioridad, por lo menos de aquí a 10 años, ¿no? Yo pensé que su prioridad era el medio ambiente, era el bienestar de su pueblo, de su nación, o sus ciudadanos, o era no, para él es de economía de guerra, ¿no? Y pues, cuando lo dijo me sorprendí demasiado, dije, órale. Pensé que la politización en Francia era más racional, y pues con todo lo que está sucediendo en Ucrania, pues muchas cosas están saliendo a relucir en Europa, ¿no? Vamos a ver qué más sale, pero la 4T se encamina como una gran alternativa, ¿no? Y yo creo que es lo que no quieren, que sea eso, una gran alternativa, porque lo es. Con eso cierro, Tony. Pues recuerde usted, escuchó usted en el programa las voces de Roberto González Coyomani, de Gonzalo Salgado, ¿cuál es su Villa? Villa. Gonzalo Salgado Villa, y José Antonio Robledo, su servidor. Recuerde México, el árbol de los mil frutos. Nos vemos el próximo martes. Después de un fin de semana aquí en México, un poco largo, porque el lunes es día de asueto. Es un día en el que, de manera adelantada, vamos a conmemorar el natalicio de Benito Juárez. Nació en 1806, entonces son 218 años, ¿no? Sí, 218 años. En el 6 para el 24. 218. Bueno, vamos a celebrar por acá el 218 aniversario de Don Benito Juárez. Los esperamos la próxima semana. Hasta entonces. Cuando se te desamarra el cordón.